Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. En exclusiva para Noticieros Telerisa, el carismático y querido Tío Sam estará en el set respondiendo a las preguntas de todo el auditorio. Buenas noches, amo. Digo, Tío Sam, es un gran honor tenerlo en nuestro noticiero. Muy buenas noches, Lupus. Tu servilismo me complace mucho. Gracias, Sam. Auditorio, este gran hombre, representante del mundo libre, viene aquí para contestar todas sus dudas acerca de él y dejar claro por qué el mundo debe obedecer los designios de su hermosa bandera. Las líneas están abiertas, llamen y hagan todas sus preguntas. ¡Jo! ¡Mira! ¡La primera llamada! ¡Estás al aire! Tío Sam, ¿por qué ponen bases militares en todo el mundo y ningún país puede poner bases militares en Estados Unidos? ¡Ja! Pues como sabrás... No respondo a los cerdos comunistas como tú, amigo. Estos comunistas son como unas cucarachas, nomás no se extinguen. Bueno, venerable tío Sam, disculpa la molestia. Pasaremos a la segunda llamada de esta noche. Pero tío Sam, ¿dónde está el ahorro de energía? Si los 7-Eleven abren las 24 horas los 365 días del año. ¡Socialista de mierda! Tío Sam, me sorprende. La cualidad de oído que tiene para identificar a esos cerdos simpatizantes del dictador bolivariano. Siguiente llamada, por favor. ¿No les parece perverso querer acabar el mercado mundial de alimentos con productos transgénicos y semillas inertes? ¡Lo que faltaba! ¡Alguien del eje del mal! ¡Descuide, tío Sam! ¡Debe de ser un asiático sin alma! Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué sus cadenas de comida basura están en todo México, pero no hay ninguna cadena mexicana de tacos en su territorio? ¡Oh my God! ¡Un globalifóbico! Continuamos con las llamadas, por favor. Independientemente de la acusación sexual contra su fundador, WikiLeaks deja muy mal parado a los Estados Unidos, con una pésima imagen ante el mundo. ¡Usted es un terrorista! Le avisamos a esta terrorista que tenemos identificada su ubicación. Por favor, espere sentada cómodamente. En unos segundos la CIA llegará para desaparecerla. Digo, interrogarla. La última llamada de esta noche, por favor. Tío Sam, ¿por qué no firman el protocolo de Kioto? Digo, ustedes consumen una cuarta parte de la energía fósil del mundo. Fucking asshole. Hippie de mierda. Muchas gracias, tío Sam, por aclarar nuestras dudas. Esperemos que con su participación le haya quedado claro a la audiencia mexicana por qué Norteamérica debe de dominar el mundo. Gracias, Lupus. Muy buenas noches. Siempre es un placer despojarlos de sus tierras. Visitarlos. Que Dios bendiga América, frijoleros. ¡Qué sentido el humor tiene nuestro bondadoso tío Sam! Eso fue todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.